casa de una vecina se armó una revolución. Prendió fuego una cortina, vaya escándalo que armó. Una pidiendo socorro, la otra varga me dio. Y yo llamé a los bomberos, que es el 452. Y yo llamé a los bomberos, que es el 452. Bombera, apágueme este fuego, mire que me quemo, no puedo aguantarlo. Bombera, apágueme este fuego, que mi vecinita no puede apagarlo. Bombera, apágueme este fuego, que todas las vecinas se han vuelto loquitas. Con el fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego de la cortinita. Con el fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego de la cortinita. Los bomberos que vinieron lo acabaron de arreglar. En vez de apagar con agua, lo apagaban con el gas. Se quemaron las cortinas y hasta la casa se hundió. Nos quedamos en la calle sin tener para la pensión. Nos quedamos en la calle sin tener para la pensión. Bombera, apágueme este fuego, mire que me quemo, no puedo aguantarlo. Bombera, apágueme este fuego, que mi vecinita no puede apagarlo. Bombera, apágueme este fuego, que todas las vecinas se han vuelto loquitas. Con el fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego de la cortinita. Con el fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego de la cortinita. Bombera, apágueme este fuego, que todas las vecinas se han vuelto loquitas. Con el fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego de la cortinita. Con el fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego de la cortinita. De la cortinita, de la cortinita, de la cortinita.